espérame ou kanta, mi segundo caramo, tu beleza ou kata, no quiero vivir, puro como en el campo, que estás esanoye, con la naturaleza, la demás la capital. Espérame ou canta, mi segundo caramo, tu beleza ou canta, no quiero vivir, puro como en el campo, que estás esanoye, con la naturaleza, la demás la capital. Tabalissimo, tabalissimo, oh tabalissimo, tabalissimo, tabalissimo, oh tabalissimo, tabalissimo, tabalissimo, oh tabalissimo. Tabalissimo, tabalissimo, oh tabalissimo, tabalissimo, tabalissimo, oh tabalissimo, tabalissimo, oh tabalissimo. Tabalissimo, tabalissimo, tabalissimo.